esencia trans emisora de la música. La música como esencia circuinstancial del ser. Circuinstancial del ser. El ser como destino del arte. Como destino del arte. El arte como destibelan del ser. Papas al horno y archivo. La energía como vibración. La vibración como transemoción de energía. El ser como destino del arte. La música como esencia. La energía como vibración de lo vivo. El arte como destibelan del ser. Circuinstancial del ser. Papas al horno y archivo adjunto. La energía como vibración de lo vivo, una espiral de incontinencia sonora, una espiral de incontinencia sonora. Papas al horno y archivo adjunto. Ahí va. Me dieron aire ya. Bueno, estamos acá. Acá haciendo el aguante, somos los primeros y los últimos, como siempre. Ya están los amigos de El Pastiche, probaron sonido, vamos a terminar agitando la noche. Estamos en el Emergente, en vivo, ya está Diego Brixtol por ahí con su guitarra. Así que está hoy Juan Canovi, está el Cazador y está Vestido. Y está el Zorro, así que arrancamos un nuevo Papas al Horno, pero desde El Emergente, lado B. Acá estamos, todos los que se quieran venir a sumar al programa, ahí nos saludan. Bueno, estamos en vivo y en radio abierta de lado B. Damos comienzo a este programa, así que bueno, vamos ahí, que con todo. La música. ¿Vas a Diego vos o qué vas a hacer? Suena música desde ninguna parte. Suena música en todas partes. De lugares, cosas en las personas. Protagonistas del encuentro que inaugura las grietas por donde se cuelan notas y sentidos. Armonías ocultas y a la vista de todos. Se viene el momento de escuchar música en vivo, porque siempre hacemos música en vivo, o sea, pasamos música en vivo en el programa, música que grabamos nosotros, y hoy, bueno, estamos todos en vivo, así que tengo el agrado de presentar a Diego Brixtol, o Brixton, que va a estar tocando acá con nosotros. Así que ahí cuando estés listo, si querés, te dejo. Bueno. Estoy acá porque me invitaron obviamente los chicos de Papas al Horno, pero sobre todo porque es un programa de una radio independiente y la forma de financiar el espacio es haciendo este tipo de fiestas y de reuniones, y está bueno que suceda, y acá estoy, voy a tocar algunas canciones de Brixton, que es mi banda, y voy a hacer una canción de cada disco más o menos y algunas nuevas como para matizar. ¿Bueno? El tiempo todo. parece ser. El juego terminó para los dos. ¿A dónde vas? seguís la corriente, la corriente. Busco alternativas que me permitan escapar, a veces bien, otras más allá. No hay camino más difícil que te lleva a tu corazón. Corriente. Que es un EP de 5 temas. Traje acá uno de cada uno. Si alguien se quiere llevar un recuerdo, charlamos después. Cumplirán no sé nombrar lo que desconozco. No sé decir si este es el fin. Gatillo sin disparar. Una vez más, somos capaces de atravesar desiertos, de adentrarnos cada vez más adentro, buscando en la noche un lugar nuevo donde poder dormir. De dormir. Mano dura, los buenos vencerán y otra guerra santa va a comenzar. Edificio más edificio. No alcanza el pozo porque la mierda sos vos. Somos vos y yo. Lo dicen los medios, es pura realidad. No intentes salir, ya sos uno más. No me digas lo que tengo que decir, ni me digas lo que tengo que pensar. Salir a caminar, lo que veas tampoco es verdad. Pocas esperanzas, muchas ilusiones, muchas ilusiones. Gracias a los dos últimos. Ahora que siga el programa en vivo. Ahí va, sabés que te quería interrumpir, Diego. Primero, muchas gracias, muchísimas gracias. Sobre todo en un principio por ser parte del Salón Pueyrredón y ser parte del Salón Pueyrredón Radio, que nos abrió las puertas con una idea muy... que al principio somos cuatro los Papas al Horno, y era una idea bastante rara porque pensábamos meter orquestas grabadas en vivo, con bandas que haya grabado en vivo, más todo lo que nosotros grabamos en el H4, o sea, todas las bandas salen en vivo. Además hablamos del espacio y además tenemos una columna de género. Y todo eso es para pasarlo en el archivo junto y estamos muy agradecidos de que nos hayan dado lugar ahí en la radio de Salón, que nos encanta poder estar ahí a las 6 de la tarde, que va a ser cuando se repite este programa. Este es el programa número 17, hace muy poquito que empezamos, pero estamos muy contentos. Así que agradecerte en nombre de Papas al Horno y después hacerte una o dos preguntitas, porque escuchándote y aprovechando que estás acá con nosotros, si querés contarnos algo de tu carrera musical, de todo este camino que hace rato venís transitando, esta carretera, si se quiere, del rock y del punk y del mundo, que lo que quería resaltar sobre todo esto es, tal vez si nos querés decir algo del Salón Porredón, que hoy día, teniendo un lugar clausurado, personalmente el Zorro, le clausuraron el lugar al Zorro, muy Zorro, pero le clausuraron el lugar, y reivindicar lugares como hoy estamos acá en el Emergente, el respeto por los lugares que se mantienen ante la lucha diaria de vivir en esta ciudad de Mr. Berreta, ¿no?, que nos ataca constantemente. En dos palabras, en siete, en cinco, ¿qué es el Salón Porredón para vos? Y después te pregunto por Brixton. Bueno, yo llegué al Salón Porredón siendo muy chico, tenía 18 años cuando abrió el Salón. Coincide con el nacimiento de Brixton en el año 97. Obviamente, llegar a un lugar con 18 años y por ahí encontrarte con un montón de cosas que difieren tal vez de lo que habitualmente uno se encuentra en todos lados, o lo que es la actividad de la diversión para los jóvenes, me parece que de alguna manera te marca, y es un lugar donde confluyen muchas cosas, no solamente lo musical o el punk como género, sino que también gente de teatro, gente del cine, de la escritura. Hace 4 años ya que organizo junto con mi amigo Eber Román un ciclo de lecturas una vez por mes en el lugar, y es un espacio donde... Los martes. Sí, bien? Los martes. El próximo es el 11 de octubre. Literapunk, con entrada libre. Es un espacio donde confluyen un montón de artistas que tienen muchas cosas para decir y a lo largo de casi 20 años del lugar ha pasado mucha gente, muchas historias, y me ha permitido conocer mucha gente, eso quería decir. De una. Pero 18, vos tenías 18 años, no vamos a decir la edad que tenés ahora. Pero vos fuiste al Salón Porredón cuando estaba en Avenida Porredón. Porredón y Gordo, sí. Bueno. No tengo 37 años, no tengo ningún conflicto con mi edad. No, digo, yo tengo 36 y estamos muy cerca de donde nació el Salón Porredón, si se quiere, geográficamente. Sí. Mi familia toda la vida vivió acá. Y no me voy a olvidar nunca el primer día que estábamos caminando ahí por Avenida Porredón y Córdoba, y en un pool. Nos metemos, subimos unas escaleras así, tac, y de repente estábamos en el Salón Porredón y no lo conocíamos, no sabíamos dónde estaba. Y había un show de sadomasoquismo, un enano haciéndole el amor a una persona o algo así. Nosotros teníamos 17, 18 años. Sí. Sonaba una música que no habíamos escuchado nunca y toda la casa, porque era un primer piso arriba de un pool. Toda la casa con sillones de la calle, que ahora es medio normal eso. Sí, pero el tren Sarmiento, muchas cosas recicladas del tren Sarmiento. Había un pool abajo, ahora hay una casa de repuestos de motos. Donde estaba el salón, que era un primer piso, era una casa chorizo en un primer piso, se tiró abajo y se hizo un edificio gigante. Creo que es Pueyrredón 946 o 943, no recuerdo bien. Pero sí, a mí me pasó lo mismo. Yo ya venía tocando desde el año 94 con mi primera banda, que llamaba Nebulización. En el 97 se armó Brixton y fue el primer lugar que nos abrió las puertas en Capital para tocar, y ahí empezó como una vinculación, primero en lo musical y después en lo afectivo y lo humano con la gente que se está encargada del lugar. Y en el año 2012 llegué a través del Tano Nieto, que es periodista, que tiene un programa en la radio de Salón hace como 6-7 años. Los viernes. El clásico de Radio de Salón. El clásico de Radio de Salón, Vale Molinete. Yo había hecho unas cosas con el Tano de producción para un canal zonal, el canal de Aedo. y al chabón le gustó cómo laburaba. Yo ya venía produciendo cuestiones de más allá de la música, de los discos de Brixton y todo lo que pude generar desde lo musical, produciendo videos, clips. Tengo una productora con amigos que hicimos un par de cortos y videos para no solo para Brixton sino para otras bandas. Y a él le gustó y como me propuso retomar algo que yo en algún momento había iniciado, que era estudiar periodismo y qué sé yo, como una cuestión de la comunicación, como complementario de la música. Después estudié un poco de sociología también, y me enganché ahí, terminé quedando como al frente del espacio, después me fui un tiempito y volví a principios de este año y le pusimos mucho laburo a la radio para que empiece a funcionar de otra manera y con otros contenidos, y creo que de a poco se está logrando. Y para mí, para resumir un poco esta larga conversa, es que es un lugar donde la gente se encuentra con otros, digamos, con otros horizontes, no el mero divertimento o solo el divertimento, sino que detrás de ese divertimento hay una cuestión artística muy fuerte y que creo que es lo más importante, que es establecer la comunicación y la expresión de los sentimientos entre las personas. Gracias, Diego. El otro día estábamos hablando, no recuerdo bien con qué, y recordábamos algunos bosques que hay dentro de esta ciudad, y aparecía el Zaguán Sur, y aparecía el Salón Perredón, y aparecían como esos bosques, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Te dejamos, por favor, con una última pedimento, que son las últimas dos canciones. Dale. Gracias, Diego. Bueno. Estas también son nuevas, estamos preproduciendo un disco nuevo que va a salir el año que viene junto con los 20 años de la banda, y esta se llama Ya no estoy cayendo. No me ves, soy casi invisible. Vivo donde tus recuerdos son felices. Y ya no sé, debe ser más simple. El viento se lleva en un viaje irreversible. Huérfano de sentimiento, el perro corre su deseo. A perder el miedo a perder. Déjame ver cómo se ve cuando no sabes. Quiero olvidar quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Quiero pensar que hay otra realidad. Donde caer, yo ya no estoy cayendo. Sentimiento, el perro corre su deseo. Gracias. Bueno, el 7 de octubre, viernes, vamos a estar tocando con Brixton en el formato banda eléctrica en el Salón Porredón, justamente con Placer, con Pérez, que es una muy buena banda de La Plata, y con los Foley, que son un crédito de allá del oeste como nosotros, así que aquellos que se quieran acercar, pueden venir. Esto es Al Amanecer. Al Amanecer. amanecer cuando las calles hablan. No soporto la luz ni los autos que pasan. Al amanecer cuando algunos escapan. Puedo verte caer con intenciones insanas. Al amanecer. Cuando los perros descansan, sin motivos, sin Dios, solos con la mañana. Al amanecer, cuando las luces se apagan, brilla el marfil de tu sonrisa afiebrada. Al amanecer, al amanecer. Mira con ganas. La noche es sabia, le digo, y ellos son mis amigos. ¿A qué hora fatal para encontrar abrigo? Al amanecer. Al amanecer. Al amanecer. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias. Y así, directo en la continuidad de Papas al Horno y Archivo Adjunto. Así nos encuentran, Papas al Horno y Archivo Adjunto. .blogspot.com. Es medio largo, pero es pegadizo. Papas al Horno y Archivo Adjunto. .blogspot.com. Acaba de pasar Diego Brixton. Muchísimas gracias, Diego, un placer nuevamente. Y ahora está una, uno siempre tiene, uno digo, Papas al Horno, que somos Betty Boop, Betel Cazador, Obi-Wan Kenobi y estoy yo que soy el zorro, pero digo, siempre uno tiene un humano ahí a mano, porque estamos en un planeta que parece que está lleno de humanos. Entonces hay un humano, y nuestro humano que solemos invitar y queremos repetir es nuestro asa, sí, lo tenemos siempre. Él viene. Ay, Betty Boop, por favor. Es Nahuel Dinamita. Nahuel Dinamita, nosotros en el programa metemos música, poesía, música, literatura, y acá pretendemos hacer lo mismo porque es el programa número 17. Nahuel, bienvenido. Hola, hola a todos los presentes y los que van a estar escuchando esto cuando se transmita también, ¿no? El recitado de hoy va a empezar con dos textos que no son necesariamente poesía, ¿no? Para... Sí, perdón. A ver. Es el cable. Hola, ahí volvemos. Las magias de la tecnología moderna hacen, y el estar en vivo. Las magias de la tecnología moderna hacen que todo esto pueda ser editable adentro del vivo. No vamos a editar nada, no, bueno. Ni hablemos de editar nada. Okay. No. Escúchame, somos todos oídos. Ok, les estaba contando que las poesías de hoy no necesariamente empiezan con poesía. Traje dos reflexiones. Una que es de los orientales, una reflexión antigua de no sé, como 1200 años, de los chinos o los ponja. Y ahí después traje una reflexión urbana moderna, una reflexión contemporánea que nos empapa a todos adentro de la misma salsa. La China nos empapa a todos en la misma salsa, pero de un modo más antiguo, y ahí vamos. Al tornarse el humano parecido al cielo y la tierra, no entra en contradicción con ellos. Su mente abarca todas las cosas, ordenando su mundo entero. Acciona en todos los lados, pero no se arrebata. Se apasiona, disfruta y se calma, conoce sus caminos. De ahí, él está libre, ya contento con su situación, es auténtico en su benevolencia, siendo capaz de ejercer el amor. Y como los chinos no se equivocan y siempre andan haciendo inventos extraños, también fueron uno de los pioneros de la lata de aerosol. Y la lata de aerosol tiene que ver con esto. Un tema que nos cruzamos todos los días. ¿Sabes que no quiero hablar de China, Nahuel? Pero a mí me gusta, ¿sabes por qué? No, digo, porque tengo mucho para contar y nosotros en Papa siempre contamos. ¿Vos esto lo tradujiste del chino? ¿Lo traduciste? Lo saqué del libro negro de los chinos. Bueno. De la sabiduría del libro negro de los chinos. La sabiduría. Igual, yo te voy a decir una sola cosa, no más voy a dejar asentado. Dale. La base espacial internacional china. Perdón, la base espacial internacional, que va a quedar obsoleta en el 2025, porque iba a estar la base espacial internacional china, perdió control y está cayendo a la Tierra. Ahora mismo. En este momento. Va a llegar en el 2017 y no saben bien a dónde va a caer. Es lo único que tiene de China. Me encantan las catástrofes artificiales. Me fascinan las catástrofes artificiales. Una estación espacial cayendo prendida a fuego sobre cualquier continente es poético. Es poético, chicos. La otra reflexión es la reflexión contemporánea. Y dice... Esto lo tuvimos el otro día también en el evento, pero vino acompañado de un beatbox, de alguna otra cosa. Hoy no va a tener beatbox, es otra modalidad la del evento. Pero dice, sin el arte urbano que desenmascare lo realmente salvaje que es la sociedad moderna, estaríamos sumergidos en un paisaje dócil de cuadrados prolijos y paredes sin historia ni memoria. Es por eso mismo que me alegro al subir al tren o un colectivo y ver 10 kilómetros de arte y caligrafías, que es tanto esfuerzo del barrio como de artistas lejanos, de paso. La calle es la que abraza la voz de lo que sucede, y no alcanzan todas las cámaras de seguridad que quieran comprar, no alcanzan todos los serenos o vigilantes del mundo. El pigmento va a seguir dando vida a la lucha y la imaginación del pueblo. Gracias. Muchas gracias, Nahue de Dinamita. O Nahue Dinamita, ¿es? Sí, como quieras. ¿Querés guardarte un par para dentro de un rato o seguimos ahora ya? Mira, vamos a hablar uno de la confusión, ya que no confusión, sabemos qué hacer. Sí, por favor. No sabemos si poner un tema, si seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo y leer uno de la confusión. Dice... Aquel muchacho se dio la culpa de su confusión a alguna metafísica compleja. Aquella muchacha derivó toda la causa de la complicación hacia el ciclo de la luna. Aquellos jóvenes derivan su confusión al caos posmodernioqui. Y aquella gente se juntan para combatir la confusión masiva que nos divide. Yeah. Gracias. Muchas gracias, Nahue. Fuerte el aplauso. Música, entonces, y ya volvemos. Papas, absorbida en una dimensión mucho más abierta, mucho más amplia, que tiene que ver con lo que se mueve. Con lo que se mueve. Tras emisiones, circo, distanciales, es como una especie de circunferencia cuyo punto central está por fuera de la circunferencia, ¿viste? Como era la geometría euclidiana, ¿viste? De ángulos curvos. Trans, circo,

Papas al horno y archivo adjunto.